Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues entramos en la tertulia y como ya hemos venido avisando desde el primer momento de del programa, pues nadie puede decir que no se le ha avisado, ¿eh? Hoy el día está siendo particular en el sentido de que la gente está todo el mundo en la costa. Yo no sé, me parece bien que el sábado que viene, Inés, vamos a hacerlo al revés. Yo creo que sí. Que toda esta gente que está allí fuera, que se venga y nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos, eso. Esto estaría muy bien. Hasta tal punto la cosa está tan chunga, tan la gente está pasándolo bien y algunos aquí, pues bueno, también pasándolo bien, pero de otra manera. Eso. Que la tertulia hoy, pues bueno, pues tenemos a nuestro querido Rafael del Castillo, a nuestra amiga Inés y aquí el que le habla, que bueno, pues haremos lo que podamos. Pero es que para colmo, el único que no está en el estudio es que también está en la playa. Rafa, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En la playa? En la playa, ¿no? Con lo cual, bien, ¿no? Bien, sí, bien, ¿no? Muy bien. Menos mal que hay problemas de confinamiento. Bueno, el confinamiento. Hoy vuelvo. ¿Qué? Hoy vuelvo ya. Hoy vuelvo ya. Hoy se acaba lo bueno, ¿no? Bueno, ya vendrá. Bueno, lo bueno, se acaba la playa, ¿no? Eso es. Ahí. Sí, porque aquí nos lo pasamos también bien, ¿verdad? Cuando vienes aquí, también nos lo pasamos muy bien. Hombre, me hacéis trampitas de cuando en cuando, como bueno, la que sacasteis la semana pasada, me ha preguntado. Oye, un montón de gente, si es que yo canto. Sí. No salió nada más que la realidad. O sea, esa foto no está tocada, no está retocada. ¿Cómo era el niño de la muñeca? El niño de la muñeca. ¿Que es de dónde es él y de dónde, y dónde está ahora mismo? La muñeca ahora. Bueno, él en realidad, tú naciste en Barcelona, ¿no, Rafa? Sí, en Barcelona. Eso es, pero bueno, la familia lo tiene de allí. Córdoba, que emigraron en los tiempos del hambre y que tantísima gente se tuvo que buscar la vida, cuando el dictador Franco pues nos llevó a la situación que nos llevó y bueno, pues al final hicieron la vida en Barcelona. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar a charlar aquí entre amigos, nunca mejor dicho. Vale. Vamos a hablar un poquito de dos temas que hemos considerado muy, muy, muy oportuno y por desgracia muy de moda, ¿no? Que es el tema de la monarquía y el tema de la doble vara de medir de la prensa con los políticos y las políticas. Vamos a empezar con el tema de la monarquía y, bueno, como introducción, bueno, pues plantea que todas hemos conocido en esta última semana la serie de datos que han vuelto a salir y que ya sabíamos, bueno, ya se sabía, ¿no? Era una cosa que durante todo el periodo democrático se conocía, pero bueno, que estaba ahí tapadillo y que no se le daba mucha relevancia y no se le quería dar mucha publicidad. Y es los datos sobre las tenencias de fondos, pues, supuestamente provenientes de favores de las monarquías árabes hacia Juan Carlos I y que tenía en Suiza. En plena crisis, cuando en España estaba golpeando más, entre 2008 y 2012... cuando el paro llegó casi a 7 millones de personas, casi al 30% de la población, el rey en sus discursos de Navidad pedía austeridad, pedía caridad, pedía solidaridad. Y mientras tanto, en esos mismos días, en esos mismos momentos, parece ser, según las últimas noticias, que él lo que hacía era sacar dinero de 100.000 en 100.000 euros, pues bueno, pues lo que hacemos todos cada semana, ¿no? Cuando vamos al cajero, creo que es más o menos, ¿no, Rafa? Lo que disponemos en el cajero, 100.000, ¿no? Y es lo que pasa, que lo hacía de una cuenta en Suiza, precisamente, ¿no? Sin pasar por el fisco español. Luego están los 65 millones que parece que le dio a su amante, a Corina, que todos conocemos por Corina porque el apellido es imposible de decir. Los líos de falda mezclados con safari, matando elefantes y un sinfín de conductas, pues bueno, detestables, ¿no? Que sobre todo una persona que es el jefe del Estado y que ya se conocían, como decía, ¿no? Yo la primera pregunta que nos lanzo es ¿Creéis que esto pone a la monarquía en un verdadero aprieto actualmente? Rafa, por ejemplo. Pues mira, debería ser así. Pero yo tengo muchas dudas de que lo vaya a hacer. Porque la monarquía, los Borbones llevan siendo unos ladrones desde el primero. ¿Eh? Y el rey emérito no es una excepción. Y seguramente cuando pase un tiempo veremos como el que tenemos sigue la misma estirpe. No creo que la pongan muchos aprietos porque el lavado de cara que está haciendo el sistema con la monarquía es impresionante. Ni siquiera se puede investigar en el Congreso. Cuando se ha querido hacer una comisión para investigar las corruptelas del rey emérito, pues han salido PP, PSOE, este partido que se dice de izquierda y que yo no me cansaré de repetir cada vez que tenga oportunidad, que no lo es, Vox, etcétera, y han votado en contra de que se haga esta comisión. O sea, que es que aquí hay un blanqueamiento tremendo. Y luego, pues el rey Felipe empezó a hacer una campaña de visitas a distintas ciudades, etcétera. El sistema está buscando la manera de que se limpie. Y creo que, bueno, espero que con el tiempo podamos quitarnos esta absurda monarquía y este absurdo hecho de que por linaje real tengamos que tener al jefe del Estado, pero tengo serias dudas de que esto al final mine la monarquía. ¿Tú cómo lo ves, Inés? La verdad que un poco como Rafa, ¿no? Con poca posibilidad de poder juzgar a un hombre que ha cometido un delito o varios delitos, ¿no? En este caso, sea el rey o sea quien sea, ¿no? Sánchez decía que, bueno, que los aforamientos deben durar mientras que los cargos públicos estén en activo, y eso tenía que servir para el rey. Para mí es un paso importante que Sánchez diga eso, pero creo que no va a llegar a nada, ¿no? Lo que está claro que con lo que cayó en la crisis, cuando Rafa comentaba que sacaba todos los meses 100.000 euros y además sin pagar impuestos, con lo que estaba cayendo, con lo que está cayendo ahora, que un hombre me parece, no sé cómo calificarlo, pero que este señor salga impune de todo esto, me parece una barbaridad con lo que están pasando las personas en estos momentos, con lo que estuvimos pasando en aquellos momentos, ¿no? Con lo cual yo creo que debe de ser juzgado como cualquier persona, y de hecho ya es un rey emérito que además no se contempla en la ley como rey ni como nada, ¿no? Es un hombre que fue rey pero que ahora mismo no es nada, ¿no? Entonces debería de ser juzgado, pero yo como Rafa veo que va a ser poco probable. Aunque es verdad que ya, por ejemplo, Hacienda, que debía Hacienda, no sé si eran 52 millones de euros o de dólares, no sé. Por algún lado hay que devolver ese dinero, porque ¿de dónde sacaba ese dinero? Había comisiones por el AVE a la Meca, o regalos, y luego muchos regalos a sus amantes, ¿no? Decían, bueno, si era su amiga, si hacía otra cosa, ¿cuánto le hubiera dado, no? Ya conocemos historias de amantes de este hombre, ¿no? Que Bárbara Rey, que también le robaron una cantidad de dinero súper importante, le robaron cintas que algún día saldrán. Se hablaba que si era de Felipe González, pero parece que era el rey, en declaraciones de la propia Bárbara Rey, ¿no? Entonces yo creo que este hombre, que ya no es rey, tiene que ser juzgado como cualquier persona. Yo es que creo que además es muy llamativo yo que nací, o sea, me crié, mi infancia fue con el nombramiento de Juan Carlos como rey, ¿no? Creo que nos ha pasado a los tres más o menos sí, lo mismo, ¿no? Misma y hemos visto durante todos estos 40 años cómo desde los medios de comunicación se ha hecho un lavado de imagen diario, y además una puesta en escena de una imagen de una persona, de cómo es, que era todo un montaje, ¿no? Y claro, es por lo que Rafa decía antes, de que, bueno, y tú también compartes, ¿no?, de que va a ser complicado porque los medios de comunicación ya están haciendo, y el sistema en completo ya están haciendo todo lo posible para que no vaya más, ¿no? Luego vamos a tratar el tema de Pablo Iglesias y la prensa, pero a mí me resulta llamativo cómo una persona que ya se está demostrando, pero que se conocía, si, en todos los entornos públicos, en todos estos años se ha sabido cuáles eran los manejos de este hombre. Lo que pasa es que se decían off the record y se decía sotoboche, ¿no? Es curioso cómo eso ahora no vale, y cosas que son off the record se usan a diario, y cómo unas declaraciones que luego analizaremos, pero que no tienen ninguna importancia, crean una distorsión absoluta, y sin embargo lo que este señor ha estado haciendo durante 40 años no solamente no se le ha dado ninguna publicidad, sino que además se ha callado, y cuando no ha habido más remedio que decirlo, pues se ha maquillado, ¿no? Y estamos todavía maquillando pues desfalcos, estamos actitudes inapropiadas absolutamente, y que son todo lo contrario, para dar ejemplo a todo un pueblo. Y incluso ya rematar la faena con las declaraciones últimamente de Felipe VI diciendo que la nobleza española, que es ahora los grandes capitales, que es la nobleza actual, pues que tenían que repartir litros de leche, ¿no? Esto huele a la Edad Media totalmente, y a cómo hay una casta de gente que se beneficia de unos privilegios que han ido heredando, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a romper eso? Yo creo que ahora mismo la situación es muy complicada, tiene muy complicada, sobre todo Juan Carlos I la tiene muy complicada, y creo que Felipe VI también lo va a tener porque al final de cuentas era el segundo que estaba en la cuenta de Suiza, de donde sacaban los 100.000 euros mensuales, ¿no? ¿Vosotros creéis que Felipe VI se puede desmarcar actualmente de lo que está pasando, Rafa? Bueno, de hecho lo está haciendo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Él está mandando señales, como darle la asignación que tenía al rey Juan Carlos. Está haciendo gestos. Está haciendo gestos que yo estoy viendo que están siendo bien recibidos por parte de personas afines a la monarquía. Luego, como tiene detrás de él tantísimo dinero invertido en campañas de marketing para edulcorar su figura y para hacerle ver como una persona preparada, como la persona que necesitamos, pues me temo que sí, que él, desde el punto de vista de lo que es la información publicada, lo está haciendo. Luego, en la vida real, pues yo creo que se desmarcará lo suficiente como para que la monarquía entienda que puede sobrevivir. ¿Tú crees, Inés, que después de tener que escuchar que una infanta, ¿no?, Cristina era infanta, que una infanta no sabía lo que su marido hacía, que un señor mataba elefantes pero que no se había dado cuenta, que se arrepentía, ¿tú crees que ahora también tragará el que Felipe VI diga que renuncia a la herencia de su padre, cuando estamos viendo que en la realidad eso no es así, no puede ser así? Sí, de hecho la verdad que... En el caso de que, bueno, en este caso en España que hay monarquía, la monarquía debería de ser un ejemplo, ¿no?, para el país, para la condición política y para la ciudadanía, que de obligada tendría que ser un ejemplo, ¿no?, para los demás, y no lo está haciendo, ¿no? Está claro que Cristina no se enteraba cuando firmaba las cosas. Vamos, yo antes de firmar algo lo leo, ¿no? Y yo pienso que ella ha estudiado más que yo y está más preparada que yo. La verdad que todo esto es un despropósito, ¿no? Es, y además, cómo lo quieren camuflar, ¿no? Y luego está Felipe, que por supuesto en las declaraciones, cuando dijo que, bueno, que renunciaba, cuando uno puede renunciar, porque legalmente cuando su padre muera pues tendrá la parte que le toque, ¿no? Claro. Hasta que no muera no puede renunciar. Entonces todo, como decías tú, Rafa, es todo ese maquillaje, pero que la ciudadanía no somos tontas, y está claro que esta monarquía, aunque Felipe ahora, como decía Rafa del Castillo, está, bueno, limpiando su imagen con el tema del turismo y visitando ciudades de nuestro país, pero está claro que todos están en el mismo barco, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho es que Leticia no se habla con Cristina, que Leticia no se habla con su suegro, es que lo entiendo perfectamente, una persona que viene, que no viene de sangre, ¿no? Entiendo que se quiera apartar de todo eso, aunque es imposible, porque su Felipe está tan pringado, seguro. Lo que está claro que el Parlamento no ha sido capaz de decir, bueno, vamos a investigar a todos, a toda la familia. Igual que se investigó a la hija, pues hay que investigar a toda la familia. Porque cuando el padre, el cabeza de familia, es el que está pringado, pues me imagino que todos andarán más o menos igual. Lo que sí parece que en Suiza puede ser llamado, y el Tribunal Supremo tendrá que ver si lo llama, vamos a ver, esperemos que sí que lo llame para que esos delitos tenga, bueno, pues que aceptar la condena que le toque, ¿no? Lo que otra cosa que puede ocurrir es como ocurrió con Alfonso XIII en otras circunstancias, es que desaparezca de la vida pública, se esconda en algún país maravilloso, viviendo la vida panza arriba, y su hijo se salve, que será lo más probable. Ahora, no nos gustaría, ¿no? Y que se investigue a fondo y ver qué está pasando, ¿no? Hombre, aquí querer aislar el caso en esta familia en uno o en dos casos, yo creo que es muy complicado. Tú acabas de nombrar a Alfonso XIII y la historia de los Borbones, y Rafa también lo decía al principio, es que no hay uno que se haya salido del tiesto, por desgracia, ¿no? Porque en este caso salir del tiesto sería lo bueno. Alfonso XIII, cuando huye a Francia, el día 14 de abril del 31, el capital que se le estimaba en aquel momento, actualizado ahora a la moneda a euro, serían 140 millones de euros. Estamos hablando del año 1931. Ya tenía un capital que no se sabía de dónde había sacado. Y ya en aquel momento también se le conocían líos de falda a montones. De hecho, cuando él huye, se deja aquí a su mujer, a Victoria Eugenia, se la deja tirar en Madrid con dos hijos muy enfermos, y él se va corriendo y sale huyendo. Y sale huyendo, no como él dice, para evitar una matanza en España y evitar una guerra civil, sino porque la corrupción le comía tanto y todos los líos le comían tanto, que es que no tenía apoyo ni en los más fieles, ¿no? Y tuvo que salir pitando. Una cosa, Rafa del Castillo, ahí la ciudadanía se pregunta, pero con el dinero que le da el Estado, o sea, que le pagamos nosotras y nosotros, la ciudadanía, con el casoplón que tienen, con un cuerpo de casa que no tienen que hacer nada, o sea, la ciudadanía de a pie se pregunta, ¿qué quiere más, Rafa? Sí, pues quiere más, evidentemente, porque la fortuna que tiene de, creo que cerca de 2.000 millones de euros, pues si tú haces cuenta, no se sabe de dónde sale. Bueno, sí se sabe, no se sabe de dónde sale si le presuponemos honradez, porque solo con lo que recibe de la Casa Real, pues no puede acumular tantísima fortuna. Claro, es que además yo creo que su manera de pensar no es como la que acaba de expresar Inés, que tenemos el resto de las personas, ¿no? Que tengo un sueldo que me da para vivir fenómeno, tengo una casa que me da para vivir fenómeno. Pues, ¿qué más quiero? No, es que estas personas están en otro mundo, ¿no? Están en otro standing. Claro, en el de acumular, de tener cada vez más, y es otra historia. Porque además, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, cuando Juan Carlos llega aquí, nombrado a dedo por Franco, entiendo que en esos momentos, ¿no?, que era joven y demás, pues, y de incertidumbre ante esos momentos, yo entiendo que se apropiara de dinero, eso lo puedo entender. Fíjate, hasta ahí lo puedo entender por la incertidumbre que había, ¿no? Y por lo mal que también lo había pasado cuando estaban en el exilio, ¿no? Hasta ahí lo puedo entender, pero a estas alturas es que yo creo que no nos cabe en la cabeza. Y lo que está claro que a nivel internacional, el rey, Juan Carlos I, que ya no es rey ni es nada, no tiene ya ningún aforamiento ni nada, es un hombre normal y corriente que fue rey, Y yo creo que en España la fiscalía también tendría que hacer algo. Yo es que la verdad que ahí entendemos muy bien quién está en el Poder Judicial y todo eso, pero hay que hacer algo, sobre todo como lo está pasando ahora la ciudadanía, que es que no tiene ni para comer ni para pagar los servicios básicos. Esto es, vamos, no sé cómo calificarlo, decía antes que no sé cómo calificarlo, pero pues mira, es una barbaridad. Como ladrones que son, yo solamente lo puedo calificar así. Tampoco puedo entender yo que hicieran ese acopio de dinero de manera ilícita, ilegal en tiempos de Franco. Además, si arañamos un poco de la historia, el padre del rey apoyó a Franco. Apoyó a Franco, incluso se ofreció a luchar a favor de Franco en la guerra civil. Claro. Y se ofreció como un vulgar mercenario para así poder lograr recuperar el trono. Lo que pasa que luego no se dio muy bien con Franco y al final acordó con Franco que el trono se lo daban a su hijo. O sea que detrás de la elección de Juan Carlos hay una cantidad de sangre tremenda. Sí. Tremenda. Sí. Y ya Alfonso XIII, cuando él se marchó, que se marchó como antes decía Rafa Juan, con una inmensa fortuna, montó una fundación para intentar hacer acopio de dinero para luchar por el retorno de la monarquía a España. Y cuando Franco vino ya tenía bastante dinero en esa fundación. Lo que pasa es que el dinero se ha multiplicado con sus corruptelas. Claro. Y recordemos que, perdón, bueno, hay un entramado muy grande detrás que lo está intentando limpiar. Bueno, más que limpiar, hacer parecer que está limpio. Tema monárquico. Quería decir que estaba hablando de la fiscalía. Parece que la fiscalía de Suiza y la de España han pactado un reparto de competencia en cuanto a la investigación de, y por supuesto dice que como decíamos antes, que ya no es inmune, ¿no? Desde Cádico ya no es inmune. Esperemos que las competencias de la Fiscalía de España y de Suiza pues avancen y juzguen como cualquier ciudadano a este señor, ¿no? Yo creo que esta lo va a tener complicado. Esta vez sí. Lo va a tener muy complicado y evidentemente no pagará por todo lo que debería de pagar, pero le va a caer. Además le va a ayudar la edad que tiene. De salud tampoco está muy bollante. Y bueno, pues lo lanzarán a alguna república de estas que están buscando. El otro día se leía si en prensa. Pero si tiene que pagar, que pague. Sí, sí. Pero no, por lo menos que quede claro cuál ha sido su modo de actuar. Y sobre todo que quede claro, y yo quiero insistir en esto, en que no es un caso aislado en esta familia y que no es un caso aislado en esta monarquía. No. Que hablábamos antes del abuelo de Juan Carlos, de Alfonso XIII, y Alfonso XIII se va de París a Roma, en la Roma de la Italia de Mussolini, y este que no quería una guerra civil en España, consigue el apoyo de Mussolini para que intervenga en la guerra civil apoyando a Franco. Entonces esa sangre que quiso evitar luego la multiplicó por bastante, ¿no? Y bueno, y luego ya el resto de la familia es que, en fin, es que las dos infantas, Elena con su marichalá y su chiquito Froilán, Cristina con su urdangarín, la hermana Pilar, que antes de morir nos enteramos también de que tenía dinero en Panamá. En fin, es que yo creo que esto es una cosa para que nos haga ya recapacitar a la población de que ya está bien de época medieval y que tenemos que entrar en una etapa distinta en este país, ¿no? Rafa, ¿tú crees que está preparado este país para que la ciudadanía salga a la calle para que se juzgue a este señor? Hombre, preparado está. Lo que creo es que ante la situación en la que nos encontramos hoy, pues hay mucha gente que cree que este no es el asunto prioritario, aunque es algo muy importante, porque esto señala que hay un cuestionamiento democrático en nuestro país muy grande y señala a una justicia que es parcial y que no es justa, ¿no? Yo es que creo que los grandes poderes de comunicación, estos que se quejan contra un tuit que hace Echenique, los grandes sistemas financieros, económicos, están arropando al sistema monárquico porque les va muy bien. Y luchar contra esta campaña desinformativa es complicado, es complicado. Y habrá que seguir luchando para conseguir eso que tú dices, que la gente salga a la calle y que exija y que obligue a que al rey se le trate como a una persona normal y cuando delinque, que se le juzgue y que se le condene. Claro. Has dicho algo importante y es que a lo mejor hay otras cosas prioritarias para la ciudadanía, ¿no?, en estos momentos. Y es cierto, pero también es que lo que no podemos consentir es que este señor se lleve, además, varios delitos, ¿no? Blanqueamiento, un montón de delitos, que me refiero que no es un solo delito, sino que tiene varios delitos. Con lo cual, yo qué sé, no sé. Bueno, pues que tengamos esperanza esta vez en que, ya que no solamente va a depender de la justicia española, sino que la Suiza también está detrás, y a pesar de que aquí los intereses económicos purulan por todo el planeta, no solamente aquí, pues tengamos la esperanza de que esta vez se pueda hacer algo de justicia al menos, y sobre todo yo lo que más esperanza tengo en que de una vez por todas se quite la máscara a esta familia y que la gente vea de verdad qué es lo que supone para este país seguir manteniendo una monarquía, y además esta monarquía, esta familia de la monarquía española. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho, y en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco. Bueno, estas son las palabras que el otro día decía Pablo Iglesias y que antes mencionábamos, que parece que es lo más importante ahora mismo en el mundo mundial, y parece además como un ataque sin piedad a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Bueno, pues yo creo que ser titulares de los medios de comunicación afectados porque son los que más inquina tienen sobre Pablo Iglesias, ¿no? Pues El Mundo, que Iglesias lleva al Consejo de Ministros su ataque a la prensa, Iglesias naturaliza el insulto a la prensa en las redes sociales, Iglesias justifica los insultos y las críticas. Bueno, ha habido una avalancha total, además apoyada desde el primer momento por las asociaciones de la prensa, estas que no se molestan por nada, nada más que cada vez que alguien desde la izquierda española abre la boca, ¿no? Las palabras que ha dicho Iglesias, ahora lo debatiremos, pero tengo que decir, de mi humilde opinión, lo único que está constatando es una realidad, y además diciendo que todo el mundo está expuesto a críticas y además incluso a los insultos. Él lo vive en primera persona, además, él y su familia lo viven en primera persona, no solo ya en las redes sociales, sino en la puerta de su casa, que tiene todos los días a un puñado de gente de Vox insultándolo, amenazándolo, y nadie alza la voz sobre eso, ni de ningún medio de comunicación, ni de ninguna asociación de la prensa, ni de ningún sitio. Y él lo que está diciendo precisamente es que tal y como él está aguantando eso estoicamente, y que cuando uno se hace un personaje público se somete, por desgracia, a eso, porque ese es el mundo en el que vivimos, pues que un periodista, una periodista que también está en el mundo público, pues por desgracia se tiene que someter también a esa situación y no tiene más remedio. Pero eso no, entiendo yo que no es justificar en ningún caso insultos ni críticas, ¿no, Rafa? ¿O cómo lo ves? Claro que no, en absoluto. Lo que pasa es que han salido un montón de periodistas que, como tú dices, no salen cuando se ataca a otros periodistas que son afines ideológicamente al espectro de la izquierda. Han salido haciendo una manipulación de lo que ha dicho Pablo Iglesias y afirmando que Pablo Iglesias dice que hay que naturalizar el insulto como si fuera algo normal. Y eso no es lo que ha dicho. Tú lo has explicado muy bien, ¿no? Es increíble como desde hace unos días la noticia más importante que hay en este país es el tuit que hizo Pablo Echenique y esta intervención de Pablo Iglesias en rueda de prensa. Impresionante. Gracias. Inés, ¿tú cómo lo ves? Hombre, es verdad que en política hay que aguantar el tirón en muchos momentos, ¿no? Pero que vayan a tu puerta la señora como Pilar, no me acuerdo el apellido, de Vox, haciendo unas declaraciones a los medios de verdad tremendos, ¿no? Y además con falta de educación, con vulgares incluso. Y que vayan a tu puerta de tu casa, bueno, pues tapando tu intimidad, que no puedes entrar ni salir cómodamente con dos bebés, ¿no? Me parece una barbaridad. Ahora bien, en política, como decía, el juego político, la batalla política, de hecho, bueno, pues se da muchos insultos en el debate político. Eso es una cosa. Y otra cosa es esta barbaridad, ¿no? Y en el debate se puede insultar y después te tomas un café, que a mí eso me llama mucho la atención en política, ¿no? Cuando en el pleno de esta ciudad pues se daban una batalla política con insultos, con y luego se tomaban la cerveza juntos, ¿no? Yo eso no lo entendía, ¿no? Ahora, eso es una cosa y esto es otra. Esto es una persecución absoluta y una cortina de humo para de lo que estábamos hablando antes también, ¿no? Esta cortina de humo quiere tapar que esta gente no sirve para estar en el gobierno, pero quiere tapar otras cosas, ¿no? Porque la PP y Vox, en este caso, bueno, con el tema del rey emérito, bueno, están ahí, decían, en un medio, están de perfil, ¿no? No se mueven, porque mejor no moverse, ¿no? No menearse. Pero esto es una barbaridad y además yo creo que hay que pararlo, hay que pararlo. ¿No creéis que precisamente la actitud de la prensa ante estas declaraciones lo que ratifica y lo que demuestra es la manipulación a la que la mayoría de la prensa somete a las declaraciones políticas o las actuaciones políticas de según qué partido? O sea, cuando Pablo Iglesias dice los periodistas tienen que someterse y a la crítica, incluso tienen que entender que se les puede insultar, por poco que me guste, en los medios, en las redes sociales, que eso se convierta en que un periodista salga a la tele y diga que Pablo Iglesias, en la tele, en la radio, en el medio, en cualquier medio de comunicación, y que diga que Pablo Iglesias está justificando los insultos por esas declaraciones. ¿No crees que lo que está destapando precisamente la manipulación que se hace desde los medios de comunicación? Por supuesto. Absolutamente. Por supuesto. Detrás de los consejos de administración de esos medios periodísticos, o de esos medios de difusión más que periodísticos, porque creo que eso no cumple con el código deontológico que el periodismo tiene, pues hay unos intereses concretos. Hay intereses financieros, empresariales, económicos, políticos, etcétera. Y bueno, pues ya se ha demostrado y está escrito en muchos artículos y en muchos libros cómo los periodistas responden a esos intereses. Y en este caso, bueno, en este caso es que es no sé, yo no encuentro palabras para poder describir el hecho de que cuando el presentador de Antena 3, Vicente Valle, da una opinión política, porque él lo que hace con el comentario en el que pone en duda las cloacas que hubo en el Estado para intentar que Unidas Podemos no entrara en el gobierno, lo pone en duda. Él ahí está haciendo política. Y bueno, pues ya me merece una valoración bastante negativa que se niegue a algo que es tan evidente, pero bueno. Pero si hace política, pues las personas aludidas tienen todo el derecho a responder, a criticar, etcétera. Y lo que no es de recibo es que salgan ahora como corderitos pidiendo amparo por el ataque tan brutal que le está haciendo Podemos. Cuando se callaban ante el maltrato de sus compañeros en Televisión Española, ante las purgas que se hicieron dentro de este medio, ante el plasma de Rajoy, ante amenazas de Vox a periodistas, ante el PP que a ciertos medios no declaraba, como CXTE, etcétera. Entonces, lo que tú dices es una verdad, bueno, pues es verdad. La verdad que no sé si exactamente, pero el periodismo de hace, no sé si 15, 12, no sé. No sé si coincidía con el final del bipartidismo, pero el periodismo, no sé si coincidía en ese momento cuando empieza a cambiar, ¿no? Pero el periodismo de antes, yo recuerdo El Mundo, bueno, pues sacaba cosas del PP, sacaba cosas del PSOE, el periodismo objetivo, y siempre ha respondido a intereses económicos, los medios, ¿no? Pero era otro tipo de periodismo, aunque hacía investigaciones, no sé, recuerdo investigaciones de interview, por ejemplo, o del Mundo, El País también, pero yo creo, y no lo sé porque ahora mismo no estoy segura si coincide con el fin del bipartidismo, pero en este momento el periodismo se ha convertido en, incluso en, tú lees los medios, diferentes medios, y lees las noticias distintas. O sea, evidentemente la editorial es diferente, pero cosas incluso contradictorias. Es decir, que tú no puedes publicar un medio de comunicación, no puede dejar de ser objetivo. Eso creo que en la ética del periodismo, aunque sean editoriales distintas, debe de ser como básico, ¿no? Pero no está siendo. Y me gustaría, no sé si alguno de vosotros sabéis si coincide o no con el fin del bipartidismo, que no tengo yo, el dato. Yo más que coincidir con el fin del bipartidismo, creo que es un ataque cada vez que hay la posibilidad de que algo rasgue en el sistema. Hablamos de lo mismo de antes, las edades coinciden con la llegada de la democracia, y yo no recuerdo, salvo los primeros años del país, que los años 70 y los primeros de los 80 nomás, yo no recuerdo que aquí en España haya habido una prensa de verdad como su código deontológico le pide, ¿no? Yo recuerdo que cuando Izquierda Unida estaba en auge, cuando Julián Guita estaba en el Parlamento y cuando parecía que había posibilidades de que el PSOE perdiera muchos diputados en favor de Izquierda Unida, la campaña que el Grupo Prisa, el País y la Cadena SER hace contra Julián Guita en persona y contra Izquierda Unida es atroz. Aquello fue tremendo. Además, me acuerdo que el cabeza de toda aquella campaña era Rodolfo Serrano. Fíjate qué cosas, que es el padre de Ismael Serrano y de Daniel Serrano, que están en unas posturas absolutamente distintas a las de su padre. Luego fue jefe de prensa de Rosa Aguilar. Pero yo recuerdo artículos en El País en aquellos momentos terribles con Tranquita. Pero además, el problema no es ya que tú tengas una línea editorial, que tienes que tenerla, igual que la tenemos nosotros aquí. El problema es que falte a la verdad y manipule. Y yo creo que la prensa española está muy acostumbrada a eso. Decías tú antes el tema de El Mundo. Efectivamente, El Mundo, cuando nace, que además es en la última época del felipismo, cuando los GAL, y cuando ya empieza a surgir la figura de Aznar, que quién iba a decir que llegara presidente del gobierno, bueno, pues ahí El Mundo juega un papel importantísimo. Y yo quiero recordar que los mensajes del Mundo, que algunos decíamos parecen de izquierda, ¿verdad? Porque parecían de izquierda los mensajes que lanzaban. Eran los mismos que lanzaban Aznar, porque en los debates entre Felipe González y Aznar, en aquellos años primeros, hasta que llega Aznar, las propuestas de Aznar eran más sociales que las que planteaba Felipe González. Todos sabíamos, o muchos sabíamos, que eso iba a ser mentira. Pero Aznar y Pedro J. Ramírez, íntimos amigos desde chiquititos, ahí hicieron un trabajo conjunto y Pedro J. le hizo un trabajo fantástico con El Mundo para que Aznar, que nadie se podía pensar que llegara al gobierno, ¿no? Y eso se ha ido repitiendo. Y ahora lo que se está repitiendo es lo mismo. Ahora que hay una fuerza política que ha llegado al gobierno, hay que ir por ella de huello. Y si hace falta mentir, manipular, lo que haga falta, porque no nos pueden quitar los privilegios que hemos tenido hasta ahora. Y eso es lo que está pasando. Yo lo veo así, ¿no? Rafa, ¿crees que el juego de las redes está ayudando también a esto? Porque claro, en las redes también están los medios, ¿no? ¿Crees que eso también está ayudando a este descrédito absoluto a Rafa? Sí, estás sí, en sí. La playa, que me he quedado a media ahí, ¿no? Escucho. Que si el juego de la red está ayudando a el descrédito de... Bueno, las redes sociales son un campo que no pueden controlar los medios como la prensa escrita. Porque la prensa escrita son ellos quienes las escriben. En el tema de las redes... pues cualquiera te puede contestar alguna información que tú publicas, puede negar lo que dices, y yo creo que les desquicia un poco a los medios de comunicación donde están estos consejos de administración que buscan que gente como Unidas Podemos y gente que está a la izquierda del PSOE no entre en los gobiernos. Y bueno, pues reaccionan de forma virulenta, porque esta reacción se produce primero ante un tuit de Pablo Echenique. ¿Por qué? Porque no controlan ese medio, a pesar de que ellos a través de las redes también bombardean. Yo quería añadir una cosa a lo que estabais diciendo de si antes pasaba lo mismo que ahora, qué ha podido pasar, etcétera. Siendo cierto lo que habéis dicho, hay un hecho que creo que también... habría que tenerlo en cuenta. Es que cuando empezó a gobernar Felipe González, cambió la ley que no permitía que un medio de comunicación estuviera en manos del mismo grupo. Antes, un mismo grupo empresarial no podía tener más de cierto porcentaje de un medio de comunicación. Eso se cambió. Con lo cual, los grupos empresariales que responden a unos intereses y que intentan que haya una línea política en el gobierno que favorezca estos intereses, pues han participado en la creación de medios de comunicación, de manera que ayuden, siendo ellos conscientes de que un medio de comunicación es un sitio donde hay poder, le llaman el cuarto poder en algunos lugares, pues que a través de esos medios intentar insertarnos pensamientos a los demás para toda esa campaña de manipulación de la que está hablando Rafa. Uh-huh. A ver qué opináis. Jiménez Los Santos llegó un día a decir que había que bombardear Cataluña, cuando el tema del procés. Jiménez Los Santos dijo que algunos de los que están hoy en Unidas Podemos tendrían que acabar en las cunetas. Jiménez Los Santos ha tenido que pagar varias multas ya porque ha tenido trato vejatorio con parlamentarios y parlamentarias de Unidas Podemos. Carlos Herrera, por el estilo. Inda, ni te cuento. ¿Dónde están las asociaciones de la prensa? ¿Dónde están cuando esto ocurre? Porque creo que a Vicente Valle no le chirría esto. Es que no sé, son cosas que claman al cielo. Pero claro, el problema está en lo que tú ahora bien decías, Rafa. ¿Quién está detrás de los medios de comunicación? Y ahora mismo tengo aquí delante mío un cuadro que es enorme de grande porque viene muy detalladísimo, pero que no me voy a poner a detallar yo porque sería tirarnos aquí hasta mañana, pero que aconsejo a todas las personas que nos escuchen que ponga directamente dueño de los medios de comunicación en España. Por cierto, quiero recordar que durante los últimos 10 años los medios de comunicación en España son los menos valorados en toda la Unión Europea. solamente un 27, un 29%, un 25%, un 30%, dependiendo del año, de los encuestados en España, dice que se fía de los medios de comunicación, cuando hay, por ejemplo, en los Países Bajos o en Alemania, porcentajes que llegan al 70% de fiabilidad, ¿no? Bueno, pues estos medios de comunicación, que incluso la propia población sabe que no son fiables, porque lo tienen claro, tenemos que saber quiénes están detrás de ellos. Y quienes están detrás de ellos son las grandes bancas, las grandes fortunas, capitales de riesgo, fondos buitre y todas las grandes fortunas de España. ¿Cómo van a poder soportar toda esta gente? ¿Cómo va a poder soportar el sector eléctrico, el sector bancario, que entre gente que cuestiona los medios de producción privados, o mejor dicho, que quieren poner por delante, tal y como ampara la Constitución, la economía al servicio del bien público, incluso con nacionalizaciones si hiciera falta? ¿Cómo van a promover, a favorecer que estas personas entren en el poder en España? Y si entran como han entrado, por una casualidad, por una situación muy puntual, tienen que quitárselos de medio lo antes posible. Y por eso hemos estado viendo cómo discursos que en Unidas Podemos venían desde el principio de nacionalización de grandes empresas españolas, de eléctricas, y que eran imprescindibles, cómo han ido matizándose e incluso desapareciendo. Porque la presión de estos poderes es tan grande como lo que estamos viendo que está pasando en los medios de comunicación. No, no sé cómo lo ves. Rafa. Bueno, pues yo lo veo así, tal cual lo estás contando tú. Y esto es que lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, yo espero que si en esta encuesta meten a Paradigma, que el porcentaje este suba por encima del 90%. Sí. Seguro. Además, sí, con lo que... Hombre, Rafa... Aquí estamos tres compañeras de Paradigma Media, Paradigma Radio, y con lo que cuesta mantener nosotras, ¿no?, un medio de comunicación como este, ¿no?, que al final lo que quiere es dar voz a la ciudadanía, dar voz a las personas que no tienen voz. Claro, cuando ves esos monstruos, ¿no?, con esos medios de comunicación, con esos capitales detrás, ¿nosotros cómo podemos incidir o cómo podemos intentar que este medio y que otros medios parecidos a este puedan ir transformando eso poco a poco, Rafa? Pues yo creo que de la manera que lo hacemos, ¿no? No tenemos otra. Uh-huh. Y además, teniendo claro que nuestra situación económica es la que es, y gracias al esfuerzo que hacemos continuo, y sobre todo al apoyo de la gente que nos echa una manita con la cuota, una manita, no, una manaza, con la cuota que aporta cada mes o cada vez que consideran oportuno, tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos y sin manipular absolutamente nada, siempre basándonos en las noticias que tenemos y siempre advirtiendo a las personas que nos escuchan de que no nos crean. Eso. De que lo que nosotros decimos, que lo pongan en cuarentena inmediatamente y que buscan nuevas fuentes de información. Frente a esto, tenemos la realidad de los grandes medios de difusión, como decía Rafa. Todos están en la bancarrota. Todos. No hay ni uno que tenga una situación económica no ya boyante, sino que no sea de pérdida. Pero no pasa nada, porque están los bancos detrás. Y las grandes empresas y los grandes capitales están detrás, metiendo dinero continuamente para que ese medio siga adelante. Hay un montón de gente trabajando en él, tienen todos los medios técnicos y de difusión posibles, lo que haga falta. Y si al año hay que perder no sé cuántos miles de millones, se pierden, porque ya lo recuperan por otra parte. Y quiero recordar una cosa. OK Diario, La Razón, Vox Populi, todos estos medios de comunicación digitales, bueno, La Razón no es solo digital, pero todos estos medios de comunicación, sobre todo digitales, que han salido desde la extrema derecha, por eso ya no es ni derecha, en los últimos 10, 15 años o 20 años, están subvencionados directamente por los gobiernos del Partido Popular. Han estado subvencionados. Mientras que aquí, cuando hemos querido poner esta humilde radio, hemos tenido que buscar gente que nos apoye de manera altruista para poder ponerla en marcha y pedir un crédito a un banco, esta gente ha llegado al gobierno y le ha dado el dinero que haga falta. O llega a la iglesia y pone todos los medios de comunicación que tiene que poner, porque para eso tiene el dinero que tiene encima con de los impuestos de todas las españolas y españoles, ¿no? Esa es la diferencia. Y mientras que nosotros llegamos a muy poquita gente, como es lógico, pues ellos llegan a millones y millones de personas. Además, hay otra realidad, Rafa, que es los periodistas, ¿no? Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, que están ahora mismo en muy mala situación. Ha habido hace unos pocos años bastantes despidos de periodistas porque era insostenible. Encima, después de los beneficios que tienen los grandes medios de comunicación, ¿cómo están esas personas, ¿no?, trabajando? Bueno, pues ha sacado un tema ahora que la tertulia termina, sí. que da para muchísimo. Pues mira, pues los periodistas honestos lo pasan muy mal, lo pasan fatal, porque les cuesta mucho encontrar un sitio donde puedan trabajar con un sueldo digno, en el que su actividad profesional la puedan desarrollar de forma honesta. Nosotros conocemos muchos casos que nos lo han contado así. Yo alguna vez también he visto periodistas que, cuando era concejal, me han avisado de que cierto medio iba a publicar un artículo contra mí con un montón de mentiras. Y dice, mira, es que no puedo hacer otra cosa, que te lo digo a ti, no cuentes que yo te lo he dicho, pero hay que ver, porque esto responde a una línea concreta de pensamiento e ideológica de este periódico, etcétera. Y no olvidemos a los fotógrafos y fotógrafas también, que... Bueno, este tema da para mucho, pues lo traeremos a otra tertulia. Pero hay muchísimos periodistas honrados, honestos, claro que sí, están denunciando esto, y precisamente porque lo están denunciando lo están pasando muy mal y están pasando muchas penurias económicas. Y conocemos algunas que, bueno, que ha tenido suerte y que, a pesar de haberlo denunciado, ha conseguido salir para adelante, y bueno, y nos alegramos mucho. Mucho, hombre, por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Rafa, y esta tertulia típica. Me doy un chapuzón ahora. Por nosotras, ¿no? Estupendo. En fin. Pues nada, nosotros agradecidísimas de que te lo des. Os regáis con la manguera. Eso. Bueno, gracias. Bueno, Rafa, que tengáis buen viaje de vuelta y nos vemos pronto. Venga, besos. Un beso. Adiós.